Bueno, los comentarios son comentarios. Cuando vos, si querés, estás invitado, tenés el espacio con nosotros a que vengas a hablar del más grande. Bueno, se escuchan ruiditos. ¿Saben por qué se escuchan ruiditos acá? Porque al fin ya lo tenemos acá, al señor Marcos Marini Rivera, un, como dije desde el comienzo del programa, un ejemplo de vida, porque es atleta y es uno de los que sufre esa fibrosis quística que hablaste anteriormente. Bueno, hola Marcos, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás, Luca? ¿Cómo están ahí? No sé con quién más está ahí, pero bueno, saludo y una alegría, un placer hablar, dialogar y estar pensando con ustedes. Perfecto, sí, estoy con Carlos, que es mi viejo, y tenemos los dos un programa de radio llamado Boomerang. Te cuento cómo es un programa. Carlos, un gusto. Bueno, te cuento, es un programa de medicina y deportivo, como que lo queremos dar, conectar de esta manera. Y bueno, yo voy a romper el hielo con esta entrevista, con una pregunta que se me ocurrió desde que estuvimos planeando esto. Me gustó tu frase que dice que el deporte es como una medicina. La verdad que me gustó mucho y quiero que me cuentes por qué la consideras como la frase de la frase de, que te representa. Hola. Había dicho que tenía muy mala señal desde la estás desde la calle. Hola, Marcos. Bueno, lo pasa es que yo vine al mundo con una extraña enfermedad fibrosis quística. Sí, estoy en la calle, por ahí puede ser que la señal esté un poco mal. Sí, no pasa nada. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Pero la señal a veces no es muy buena. Sí, contestando un poco tu pregunta, sí, creo que el deporte es un papel fundamental en mi vida. Creo que hago mucho deporte también porque vine al mundo con una extraña enfermedad que se llama fibrosis quística, pero bueno, eso no me impidió de hacer una vida activa y poder estar... difundiendo un poco un estilo de vida utilizando en mi caso al deporte. Claro, así que por eso esta es tu frase representativa y muy buena además. Bueno, creo que es un poco lo que intento. Hago mucha docencia, hago mucho periodismo del lado de la salud y para mí el deporte debe estar en el vademécum de todos los médicos y que forme parte del tratamiento de un montón de patologías. Es lo que intento pregonar siempre. Sí. ¿Cuántas veces por semana haces actividad física, más o menos? No, todos los días. Lo tengo como, lo adquirí como un hábito de vida. Y sí, me levanto, aparte llego después a trabajar con otra predisposición. Cuando me toca liderar equipos, siento que si no hago deporte llego de mal humor. Ya la gente que trabaja conmigo, que está en mi entorno, me conoce. Y bueno, como te decía, el deporte es como cualquier persona que se levanta a la mañana, toma su café con leche. Yo voy a correr, voy a nadar. Ahora estoy preparando un Ironman para el año que viene, en marzo, en Ecuador. Así que son pequeños, ¿cómo decirte? Pequeños desafíos que me llenan de vida. Hola Marcos, Carlos te habla. ¿Cómo Carlos, te va? Carlos, ¿cómo te va? Perdón que al principio no sabía tu nombre y me quedé ahí titubeando. Bueno, recién estuvimos hablando un poco sobre fibrosis quística, para que la gente más o menos sepa de qué se trata, pero creo que vos la tenés más clara que nadie. ¿Podés explicarnos un poquito de qué se trata? Sí, claro, amigo. A veces cuando voy, justamente estuve dando charlas en algunas empresas, no centro todo en mi enfermedad. La trato de dar a conocer no desde un punto de vista científico, ni mucho menos, sino como alguien que vive con... En lo que al principio parecía una problemática y después terminó siendo como mi pasaporte para poder ir de un país a otro transmitiendo esta pasión por el deporte. La fibrosis quística no discrimina, ataca a todos los órganos del cuerpo humano, principalmente al páncreas y al aparato respiratorio. Yo tengo una bacteria que convivo con ella de los 2 años, esa bacteria me limita mucho la capacidad respiratoria año tras año, pero bueno, insisto que el deporte a mí me sirvió para potenciar mucho la musculatura respiratoria, disminuir un poco el riesgo de infecciones, y bueno, en ese sentido ando por la vida. Es una enfermedad grave, genética, incurable, pero yo sé que hay una vocación para la tragedia a veces de difundir una enfermedad como sinónimo de muerte, y siempre digo, no cuenten conmigo para eso, a mí me gusta difundir. Me entero día a día de chicos que se van con esta enfermedad, que la expectativa de vida es muy bajo, pero bueno, a mí yo intento difundirla desde otra visión, desde otra óptica, y de que se puede vivir de manera excelente con fibrosis quística o con cualquier otra enfermedad. Hemos probado casos de chicos con parálisis cerebral que pudimos correr 42 kilómetros, y bueno, a veces me dice Marco, ¿estás loco con todas las actividades que haces? Creo que no estoy loco, hago lo que tengo que hacer, y lo que tengo que hacer es, a mi gusto, estar en movimiento. La verdad que sos un ejemplo de vida y lo sabés, sos un ejemplo para todos. En un programa te he escuchado decir que ibas a luchar para que la educación física sea una materia... Sí, lo fue a presentar en el Ministerio de Educación para que haya más horas de educación física en los colegios. ¿Y cómo vas? ¿Cómo sí, está avanzando? Sí, tengo ya todo listo, pero bueno, esto es algo que siempre tengo ese deseo de poder dejar un poquito las cosas mejores el día que me toque ir del mundo. A veces tengo esa conexión permanente con la muerte, en el sentido, porque la vivo con la enfermedad, que digo, bueno, ¿hasta cuándo voy a vivir? Entre calidad de vida elijo la cantidad, elijo siempre la calidad, y sí, me encantaría un proyecto que la educación física esté todos los días como de manera obligatoria, que los chicos tengan 50 minutos por día de actividad física en los colegios. Hoy el sedentarismo, yo escribo para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y hoy el sedentarismo es la cuarta causa de muerte en el mundo. Entonces creo que en ese sentido a mí la enfermedad me vino como para aprender y poder devolver algo de que hay que hacer deporte, que hoy nos organiza nuestra vida para no movernos. A veces cuando voy a los colegios me toca ver a los chicos que están todo el día pendientes del celular, es increíble cómo les va cambiando la postura. Entonces ahí soy muy muy crítico, y si no te moves en algún momento te vas a morir. ¿Qué edad tenés, Marcos? Tengo 32 años, ya cumplo 33 el mes que viene, y estoy en un momento lindo de la vida, porque a veces llega el momento que por ahí uno trabajó tanto tiempo y como ahora empieza a ver los frutos de tanto esfuerzo, sacrificio, y eso a mí me da mucha energía, vitalidad, y creo que estoy contagiando. Hoy me levanté a las 4 de la mañana, todavía no llegué a mi casa, y es lindo porque el hecho de estar dando charlas, conferencias, a uno le preguntan todo el tiempo cosas, y en esas preguntas a mí me hacen pensar, y yo siempre quiero pensar en una mejor calidad de vida, se tenga o no se tenga una discapacidad como puede ser la mía, que es una discapacidad que no se ve a simple vista, que por dentro hay una revolución de órganos, que está el páncreas, el intestino, los pulmones, pero bueno, en esa lucha andamos. Lucas, Marcos, tenemos una llamada de un oyente que creo que es para vos, ahí te la pasamos para que escuches. A ver si puedes escucharlo bien, Marcos. Dale, dale. Ay, para que salga. Hola, buenas noches a todos. Quería contar. Bueno, para estamos en el celular, por eso. Quería contarles que. Vamos de vuelta. Marcos hace unos días en un programa de televisión. Y me quedé, la verdad. Bueno, para. Impactada con su mensaje. Totalmente diferente al que tengo. Yo trabajo en salud. Estoy en contacto con pacientes con patologías crónicas, algunas muy graves, y noté en todos estos años como que el paciente se concentra, su vida se centra en la enfermedad, únicamente en la enfermedad. Controles, pastillas, que si toman mucha agua, que si no salen porque se pueden infectar, de todas las edades, gente muy joven, gente grande, así que no es una edad en particular. Y cuando lo escucho a Marcos, Digo, es un mensaje tan importante para toda esta gente, ¿no? Para toda la gente que contrajo una enfermedad y para todos, porque todos en algún momento nos enfermamos, tenemos una enfermedad o en algún momento de nuestra vida la vamos a contraer. Y qué importante que es vivir la vida, ¿no? No concentrarte tanto en la enfermedad. Esto no quiere decir que no se cuide, el paciente se tiene que cuidar, pero de ahí a que su vida sea solo la enfermedad, hay una gran diferencia. Así que bueno, la verdad, Marcos, tu mensaje es divino, nos encanta escucharte y realmente le haces muy bien a la gente. Seguí con tu proyecto, que salga todo bárbaro y que logres todo lo que deseas, lo logres. Te mando un beso enorme, un beso a todo Boomerang. Bueno, gracias por la llamada. Eso fue para vos, gracias, Marcos. Gracias, es muy lindo porque a veces puedo estar cansado, uno llega cansado a la casa de trabajar todo el día, pero te puedo asegurar que la energía esa que es recíproca cuando uno va a dar una charla, cuando a veces tengo la oportunidad de hacer algún documental o estar en la televisión, creo que esa energía a mí me es un combustible que lo necesito, que todos lo necesitamos día a día. Y creo que a esta altura de mi vida ya no pretendo convencer a nadie de que el deporte es salud. Lo único que negocio a mis 32 años es que no me convenzan a mí, porque yo sé lo que significa estar activo. Y por ahí es algo que me peleo con algunas otro de los proyectos que estamos haciendo para que las obras sociales y las prepagas también contemplen, así como contemplan una consulta médica, que también haya muchos chicos tengan un profe de educación física. Eso es algo que ya se está viendo los resultados y bueno, claro que me pone contento. Así que gracias por ese mensaje. ¿Dónde das conferencias, Marcos? Bueno, ahora me pasan cosas raras en la vida que por ahí no la busqué. Este año estuve mucho en Ecuador, hace 4 años que vengo trabajando mucho en Ecuador. En algunos contextos a veces decir que tengo fibrosis quística me sigue resultando un tanto ridículo y extraño, porque por ahí mi mensaje puede ser que motiva a la gente, pero ir a Ecuador, donde la gente por ahí, el año pasado tuvo un terremoto devastador con casi 1.200 muertos, hubo, y en ese contexto ir a motivar a la gente que había perdido familia, su vivienda, me seguía resultando extraño, pero bueno, eso es uno de los tantos trabajos que hice. Pudimos documentar todo ese trabajo y después, bueno, hoy mirá, estuve en una empresa a la mañana en Pilar, doy para algunos municipios también, pero nunca me centro en la enfermedad, sino en un estilo de vida. Creo que en mayor o menor medida todos venimos al mundo con algún tipo de enfermedad. Yo sé que tengo fibrosis quística, pero me considero y me siento más saludable que cualquier persona que vino al mundo sin ninguna enfermedad. Es verdad, Marcos. Una preguntita final. Sí. Acá tenemos un programa de deporte, sí, de música, de medicina, y hay una consigna para hoy. Sí, a ver si te atreves. Sí, exactamente. Estamos hablando con Marcos Marini Rivera, un ejemplo de vida y un atleta de un atleta. Atleta deportista. Sí, la consigna del día de hoy es, viste que se viene el superclásico. ¿Vos de qué club sos? ¿De qué hincha sos? Tengo una dicotomía porque bueno, en realidad mi familia es de Boca, pero últimamente desde hace unos 5 años que vengo dentro de mi trabajo social, vengo trabajando mucho con River, y te diría que ya una parte de mí ya se quedó y se instaló en River, así que díganme, pregúntenme. No, sí, es así, tenés que decir un prode, o sea, quién gana, el resultado, bueno, si querés puedes decir los autores de los goles, como quieras. Y el que acierta se gana una cena para dos personas en el UPA, parece que se cortó. Ahí está. Te digo vuelta. El resultado. Acá estoy, pero se había cortado la señal. Sí, la consigna era así. ¿Quién gana el superclásico y el resultado que considerás? O sea, ¿quién gana, quién empata o empate? Y si acertás, te ganás una cena para dos personas en el Restobar Don Ricardo de acá de Caballito. Bueno, mi deseo es que gane River 1-0, está muy bien. 1-0, bueno. Entonces le vamos a anotar acá, Marcos. 1-0 y se gana River, ok. A ver, ¿te animás a decir quién puede hacer el gol? Me imagino un partido muy muy cerrado. Y bueno, el gran momento de Scocco, creo que hoy en la vidriera de River, la carta de esperanza es Scocco. ¿Cuál es tu deporte favorito, Marcos? Mira, a día de hoy estoy preparando un Ironman en marzo en Ecuador. Uh-huh. Y disfruto mucho cuando nado. Cuando voy a nadar, ese momento de ir a nadar, creo que me desconecta de todo. Sí. Que no me pasa últimamente cuando corro una maratón o estoy corriendo, no me desconecto últimamente. A veces son momentos de la vida que uno pasa, pero el momento de estar en contacto con el agua, hoy lo estoy disfrutando. Muchísimo, la verdad que hoy la natación, porque el Ironman son, uh-huh, es una disciplina muy exigente, son 3.900 metros nadando, 180 en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Una última pregunta para terminar, ¿cuál es el deportista que decís es mi inspiración, que lo amo, que como yo, mira, yo te confieso, yo soy fanático del Potro y de Federer, esos son mis inspiraciones? ¿El tuyo cuál es? Bien, pensando así rápidamente, un deportista que esté vigente hoy, creo que el claro ejemplo, el farol, la luz en la cual me veo reflejado, es el Manu Ginóbili. ¿Por qué? Porque estar a los 40 años en el primer nivel de un deporte que hace 20 años era impensado que un argentino esté brillando ahí. Uh-huh. Para mí es un ejemplo de inspiración. A veces cuando estoy cansado, claramente ya tengo casi 33 años, cuando repaso mi vida deportiva digo, y el cuerpo no me rinde ahora. Claro. Tanto como a los 23, 24, 25 que estaba en la cresta de la ola. Y veo un partido, lo veo a Ginóbili jugar como juega, y además, es como que digo, se puede siempre. Y a los 40 años, tiene 40 años, y mirá cómo está jugando, sigue activo y sigue siendo la estrella, sigue brillando, es increíble. La verdad que sí, comparto tu... Teniendo un juego, lo pienso así en Ginóbili porque es alguien que está activo, alguien que está en la agenda todos los días de la elite mundial del básquet. Bueno, Marcos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el ánimo, por toda la fuerza que pones. La verdad que sos, como te dije, un ejemplo. Yo hablé hace un ratito de la fibrosis quística para que la gente sepa de qué se trata, pero a ver, vos sos una persona sana, normal, no vamos a hablar de tu enfermedad porque acá hablamos, te llamamos para hablar de deporte, ¿sí? No, mirá, hoy justamente cuando estuve en esta empresa dando la charla, si bien a veces me la fibrosis quística, la puerta de entrada, después lo que me gusta hacerlo pensar a la persona es cómo se ven respondiendo ante situaciones límites, cómo se ven respondiendo bajo presión. Y yo me alimento mucho en la adversidad y ahí siento que tengo muchísimo para dar. Así que bueno, gracias por este diálogo, por hacerme pensar y estamos a la hora. Un abrazo, Lucas y Carlos. Gracias, Marquitos. Suerte. Genio. Genio total, gracias, Marquitos. Chao, chao. Chao.